11 de la mañana, 20 minutos, el momento ideal para escuchar buena música de la mano del señor Sebastián Echarri. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿vos, Seba? Muy bien, aquí estamos, un poco conmovido por los audios de Mariano Ferreira. Uh-huh. Y también pensaba que es tan importante, ¿no?, hacer uso de la memoria colectiva, porque hay cosas que con el devenir y la urgencia de los tiempos se van perdiendo en el camino, y recordar es volver a pasar esas situaciones por la conciencia, por la memoria, como para que se pueda transformar la realidad y no se repita, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Pero bueno, aquí estamos con la música. Hoy hemos decidido traer a la columna una canción específicamente de Jorge van der Mole para analizar. Siempre venimos con discos, con artistas, con entrevistas, pero hoy decidimos analizar una canción. Ya hemos presentado el disco Van der el año pasado, que es el último trabajo que ha realizado Jorge van der Mole, este santafesino, nacido en pueblo andino, aunque devenido en rosarino. Claro. ¿No? Viene artísticamente emergente de la trova rosarina, en la voz de Juan Carlos Baglietto con el advenimiento de la democracia, y algunos conocerán canciones por la voz de Baglietto, justamente Río Marrón, Era en Abril, y tantas otras canciones que, Canción del Pinar, ¿no?, que han quedado en la memoria popular y que se siguen cantando. Oración del Remanso, que es mucho más cercana y que ya es un clásico del repertorio popular argentino. Uh-huh. Bueno, el Van der... Bueno, el tema de... Hablando de homenajes, y recién hablamos de Mariano Ferreira, el tema Junio. El tema Junio, claro. A Costequi Santillán es una cosa extraordinaria también. Es increíble. Una canción que dura más o menos 6 minutos y medio y que Van der Mole compuso el mismo día que asesinaban a Costequi Santillán. Él miraba desde Rosario por televisión las imágenes y escribió de punta a punta esta canción, ¿no?, que es esclarecedora en los tiempos. Hoy, para saber qué pasó ese día, se puede escuchar la canción Junio, y es una representación testimonial, poética, única, de lo que sucedió aquel día. En este caso, el Van der presentó un disco doble, en el cual en el primer disco muestra 13 canciones nuevas, y en el segundo disco regraba o rearregla 11 canciones que forman parte de la discografía de los años 80 de Van der, pero ahora interpretada con una sonoridad mucho más cercana a la contemporaneidad. Es decir, asimila a su sonido actual aquellas canciones. Nosotros vamos a tomar una canción del disco de canciones nuevas de Van der Mole. Se llama Mala Hora. Si hay un compositor y un artista especializado en la temática del desamor, o por decirlo de alguna manera, que le cabe muy bien el saco de escribir sobre esas temáticas, es Van der Mole. Y también tiene que ver con esto del recuerdo del amor, ¿no?, del recuerdo del amor que fue, no solamente del desamor, sino de la profundidad del amor que fue. Y él ha escrito, por ejemplo, Necesitaría, una canción emblemática de su disco anterior, Pequeños Mundos, y en este caso aparece una canción llamada Mala Hora, que yo no sé si va a quedar en la memoria popular. La verdad que es algo que me parece que no. Es una canción, para mí, una de las más hermosas que he escuchado de Van der Mole, y tiene como temática a ese recuerdo del amor. Pero lo que queremos hacer es una observación de cómo él trata esta temática, ¿no? Él empieza a recorrer ese amor en los tiempos a través del pensamiento, de lo que va pasando en su cabeza. ¿Y cómo son los recuerdos? ¿Son ordenados? No, aparecen... El caos. Aparece como una especie de caos que no termina, como una especie de espiral que da vueltas y vuelve, y volvemos a recordar y nos damos cuenta que tal vez eso que pensamos no fue tan así, o sí, y es una situación bastante caótica que se da en el recuerdo. Él lo refleja de una manera extraordinaria en esta canción, que tiene una poesía de gran talla. Voy a leer la letra, y quiero recordar que Van der Mole, autor, compositor, intérprete y docente de música, nacido en pueblo andino, ciudad de la provincia de Santa Fe, ha trascendido la trova rosarina por mucho. Y dice así la canción, Mala Hora. Mala hora, mi vida perdida, mi encarnada espina, mi pluma, mi esfera, Mi presidio otrora por verte dormida, quemando a mi vera en aguas malditas, mi barca se escora con mi calavera. Mal haya aquel día mi ama, mi señora, atarme a tus ojos a primera vista, a tu boca de arista tan devastadora, cabeza en mi lista de toda demora. Ojalá estuviera en mis manos ahora, hacer que no fueras, lograr que no existas en mi pobre historia, desde que tu estampa arreció en tormenta que dura y no escampa, y un sol que saliera como de amatista, y a tu garra experta a borrar toda pista, pa' que te perdieras antes de la aurora, y en muy buena hora ya fuera otro día. Estamos hablando de una sola estrofa, ¿se entiende? Estamos acostumbrados a escuchar canciones que tienen estrofas de cuatro versos. Esto es, la mitad de la canción es una sola estrofa. Y la otra mitad la completa con un quodlibet donde aparece la primera parte que ya cantó y una parte nueva que entra en diálogo. Entonces se conciben tres letras distintas. Por un lado, la primera letra que se repite, por otro lado, la nueva letra y por otro lado, el diálogo entre las dos letras distintas. En la segunda parte dice: ay, mi dulzura, mano de hiedra, mi agua de luna, fuego de piedra estelar. Si me escucharas donde estuvieras y una palabra te detuviera, te hiciera girar, yo esperaría junto a tu puerta toda mi vida hasta tu vuelta, con las agujas desvanecidas de mis relojes hasta ese día. Fíjense la figura poética con respecto al tiempo, con las agujas desvanecidas de mis relojes, expresa Van der Mole. Ahora, cuando hablamos de una estrofa tan larga como la mitad de la canción, esto no solamente tiene que ver con la lírica que él ha escrito, sino también con una justificación musical. Es decir, en la música tonal tenemos un centro tonal que después va hacia la tensión, que vendría a ser la figura de los acordes dominantes, que generan tensión para volver al reposo de lo que sería la tonalidad original. En este caso, ese círculo de reposo y tensión no se da tan claramente de ida y vuelta y se cierra como es generalmente en una estrofa de cuatro versos. Esto va con esa idea espiralada de la poesía, también la armonía de la canción va dando vueltas y nunca llega al reposo final hasta que termina la primera parte, en donde casi cayendo pesadamente termina esa gran estrofa en donde él expresa el recuerdo de ese amor en los tiempos. Yo prefiero que escuchemos esta canción y que presten atención no solamente a la letra, sino a la musicalidad, a las texturas que él utiliza y también al diálogo entre las dos letras que se da en la segunda parte con el quodlibet, porque me parece que esta canción, más allá de ser una hermosa composición, es una obra de arte conceptual maravillosa y superadora de lo que él venía haciendo en todos sus trabajos anteriores. Quiere decir que con el paso de los tiempos se transforma en un poeta más imprescindible, en un compositor más importante de la música argentina contemporánea. Jorge Van der Mole, Mala Hora, escuchamos. Mala hora, mi vida perdida, mi encarnada espina, mi pluma, mi esfera, mi presidio otrora por verte dormida, quemando a mi vera en aguas malditas, mi barca se escora con mi calavera. Mala higa aquel día mi ama, mi señora, atarme a tus ojos a primera vista, a tu boca de arista tan devastadora, cabeza en mi lista de toda demora. Ojalá estuviera en mis manos ahora, hacer que no fueras, lograr que no existas en mi pobre historia, desde que tu estampa arreció en tormenta que dura y no escampa, y un sol que saliera como de amatista, y a tu garra experta borrar toda pista, pa' que te perdieras antes de la aurora, y en muy buena hora ya fue otro día. de luna, fuego de piedra estelar. Si me escucharas, donde estuvieras, y una palabra que de tu vida te hiciera girar, yo esperaría junto a tu puerta. A tu vuelta con las agujas desvanecidas de mis relojes, ya hasta ese día. Bueno, ahí escuchábamos la canción, maravillosa composición de Jorge van der Mole. Utiliza palabras que nos obligan a meternos en el diccionario, a buscar de qué se trata, ¿no? Para establecer su poesía. En un momento dice malaiga, que es... Malaiga es como una maldición sobre algo que se utiliza en forma... Bueno, en la calle, en la forma cotidiana. Yo creo que tiene mucho que ver con la manera de... con los modos de hablar de su pueblo, ¿no? Malaiga aquel día, dice, está maldiciendo, claro, aquel día, ¿no? Cuando dice malaiga aquel día, mi ama, mi señora. Después utiliza otros términos que marcan también su referencia con el río, ¿no? Como es el caso de escora, cuando habla, en este caso, que es la inclinación que toma un buque cuando, claro, se aparta de la verticalidad, al sufrir un corrimiento de la carga, dice la descripción, o por otros motivos, ¿no? Pero es como que se va hacia un lado. Después habla de el sol que saliera como de amatista, que es una variedad de cuarzo transparente y violeta. Entonces, ahí, cuando Fander construye su poesía, también todas estas palabras que entran dentro de otra metáfora hacen que todavía los significados puedan trasladarse a muchos lugares, ¿no? Y el que la escucha y la lee puede también pensar cada vez que pasa esta canción por sus oídos, llevarlo hacia un lugar o hacia el otro. Pasa con los grandes poetas, y que coincidentemente son grandes músicos, como es el caso de Jorge van der Mole. Me parecía importante remarcar que aquí había solamente 4 músicos tocando. Sonaba esa excelente musicalidad y estaban Jorge van der Mole en guitarra y voz, Marcelo Stenta en guitarra, Fernando Silva en cello y contrabajo y Juancho Perone en percusión. Y para terminar este panorama, no solamente quería dejar esta idea del amor perdido que nos lleva a una nostalgia, a una cuestión no tan alegre. Quería dedicar la siguiente canción que vamos a escuchar para cerrar este bloque de música popular de este disco Fander, una canción que está dedicada a la marcha, a las marchas en general, que también me parece como un gran hallazgo dentro del compromiso social que siempre van der Mole tiene, más allá de que sus temáticas son muy amplias y tienen que ver con el pensamiento y con lo que le pasa al ser humano en general. En este caso es una canción que está dedicada a las manifestaciones populares, ¿no? Y quería dedicársela especialmente a esas mujeres hermosas luchadoras que han salido aquí en Mar del Plata a tratar de cambiar las cosas, a tratar de que haya ni una menos aquí en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Para ellas dedicada a esta canción, aquí está la marcha, que es un candombe de Jorge van der Mole del último disco. Y con esto creo que damos un pantallazo de 2 canciones. Me parece que este disco Fander es para ir viéndolo de a 1 o 2 canciones, por la riqueza fenomenal que tiene, que quedará en los tiempos como uno de los discos antológicos de la música argentina.

sacude a la cabeza.